Aquesta és l'edició 617 de Musicòpolis, la teva resposta amb l'actualitat, la teva radiofórmula. Però comencem amb un clàssic. Clàssic és de moda perquè s'extreu el disc The Ultimate Collection de Satie, amb aquest Smooth Operator que l'obre. Baby, you don't have to keep looking through my phone if something's going on. Girl, you'd already know. We can't even say two words without a fight anymore. How did we get here? Baby, I gotta know. On the other side of love, you tell me you hate me and I hate you more. On the other side of love, how did we get? You get with love, trust and good liberty. So listen me, and just believe I make a stop from going like we are enemy. Come on, definite, without you in my life, my girl, it would be desperate. Come and can't forget all the times when you had my if something's going on, girl, you'd already know. Sona d'aquesta manera i us acompanya a través de Musicopolis Saint Paul amb Other Side of Love, igual que Emily Sand amb Alejandro Sanz. També us portem aquest tema anomenat Next to Me. Tú no la verás en una barra, bebiendo y apostando sin dormir. No la encontrarás haciendo trampa, siempre está, siempre está aquí junto a mí. Se te va y se va el amigo. Si buscar ayuda ya es mucho pedir. Yo tranquilo porque ella está conmigo. Y estoy bien porque ella está aquí junto a mí. When the skies are gray. Se rompe en mil pedazos cuando el mar se seque, mira junto a ti, cuando todo alrededor sea solo espacio, estaré bien porque ella está aquí junto a mí. Deixarem el Montseny enrere i rodarem per mil camins. Hey! Carretera i manta i la guitarra entre els dits. Amb el bombo negres i tres acords en tenim prou per invocar els déus del rock and roll. Oh! Deixa que et canti una cançó. En els detalls, que no ens faltin mai les forces per cantar a ple pulmó a tot l'encant d'aquest maleït món. Deixa que et canti una cançó. Que ets tan salvatge i tan catarra com jo. ni lo que he dicho. Catarres amb rock and roll a les cançons de l'estiu del 2013. Jamie Cullum, des del Momentum, You're Not the Only One. Well, it looks so exciting, but that first rung, it feels so cold. The air up there looks so inviting, you'll do the rest when you are old. The printed pictures, they stay in your hands, it's like a memory. Architecture of your grand plan, designed to put you on a throne. The bitter taste of the unknown. I tell you for nothing, you're not the only one. Singing, singing, trying to bring to life your dreams. I tell you for nothing, you're not the only one. I don't know if you'll pay your debt back with front row tickets to your show. Right now your snare drum is a trash can, your bedroom shadows are your stage. Your old best friend, he is your one fan, he'll watch the light inside your face. Singing, singing, trying to bring to life your dreams. I tell you for nothing, you're not the only one who believes. Oh, oh. I tell you for nothing, you're not the only one. Singing, singing, trying to bring to life your dreams. Oh, oh. I tell you for nothing, you're not the only one. No ets l'única que ho sàpigues, eh? És Jamie Cullum, que ens abordava a través del seu Momentum aquí a Musicòpolis, la teva radiofórmula musical amb You're Not The Only One. I ara d'una sèrie de discos publicats amb música de diversos artistes, amb concerts realitzats al Can Baià Club. En aquest cas és un concert de Tom Lerner and All Freedom Band. La cançó que hem triat és tot un clàssic, els 16 Tunes. people say a man's made out of mud, but a poor man made out of muscle and blood. Muscle and blood, skin and bone, a mind that's weak and a back that's strong. You load 16 ton, and what do you get? Another day older and deeper in debt. Peter, don't you call me, 'cause I can go. I own my soul through the company store. Hey! Well, I was born one morning when the sun didn't shine. Picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons, number 9 coal. The shop boss hollered, well, bless my soul. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I own my soul to the company store. Hey! Morning in the drizzling rain, fighting and scuffing on my middle names. I was raised in the bottom by a mama hound. I'm a mean as a dog, gentle as a lamb. You load 16 ton, what do you get? Another day older and deeper in debt. So Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I own my soul to the company store. Hey! If you see me coming, you better step aside. A lot of men didn't and a lot of men died. I got a fist of iron, the other's of steel. The right one don't get you, well, the left one will. You load 16 ton, what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. Well, I owe my goddamn soul. To the company store. 16 ton. Yeah, 16 ton. Yeah, 16 ton. Yeah, 16 ton. Yeah, 16 ton. Yeah, 16 ton. I'm saying 16 tons. Yeah, 16 ton, that's right. Clàssic de la música, aquest 16 Tons amb Tom Larnard i All Freedom des d'aquest concert en directe al Canvia Club. Aritmètica passional és Arion Alonso. Matamos una cita hoy a las 10. Calculo el tiempo, voy a enloquecer. Mi pulso es inexacto como en la niñez. Camino exacto te quiero traer. Dime el valor de cada gesto, cada figura que llega al resto. Cada pose tuyo parece casual, parece casual, parece casual. Es pura aritmética pasional. ¿Para qué me haces llegar hasta aquí? ¿Cuánto tiempo crees que necesito pruebas? Para que tú me digas de plano tu número en mi mano y el total de la suma resultante de tu perfil será 90, 60, 90. What's up? andar. Aprecio el minuendo en tus anhelos. No quieres el resultado justo en la relación. Mis pensamientos vuelan desenfrenados. Planeo esta noche darte un revolcón. Me oriento por el plano, llego y no estás. Tu cuerpo geométrico aviva mis ansias. Entre el vértice de mi vista no te ves. Miro a los lados y hasta revés. ¿Para qué me haces llegar hasta aquí? ¿Cuánto tiempo crees que necesito de probar? Para que tú me digas de plano tu número en mi mano y el total de la suma resultante de tu perfil será 90, 60, 90. O será 60, 90, 60. Porque en el reparto de nuestra aproximación siempre retrocedes 40 minutos tu reloj. En la diferencia jamás sale bien la división. Y no es posible multiplicar sin añadir un cero. ¿Para qué me haces llegar hasta aquí? ¿Cuánto tiempo crees que necesito de prueba? De plano, tu número en mi mano y el total de la suma resultante de tu perfil. Sale de tus cuentas, no crees que soy. Está resuelto el total en esta ecuación. Una paradeta més que ens porta a Musicòpolis. Baixem de l'autocar o del tren o d'allà on vulgueu i continuarem d'aquí uns instants, perquè ara mateix és el tema de Bob Sinclair qui ens acompanyarà amb una de les cançons que també has destacat a les pistes de ball durant l'estiu del 2013. Es diu Summer Moonlight, aquesta llum de la lluna d'estiu. Summer lady, you're a breath of fresh air, blowing gentle breezes as you're touching my hair. Touch my spirit like the summer moonlight. Kisses on the shore, be my lover tonight. Summer lady, you're a breath of fresh air, blowing gentle breezes as you're touching my hair. Touch my spirit like the summer moonlight. Kisses on the shore, be my lover tonight. You're touching my hand. Touch my spirit like the summer moonlight. Kisses on the shore, be my lover tonight. Touching, yeah, yeah. Touching, gentle. Touching, yeah. Touching, touching, yeah, yeah. Touching, gentle. Touching, yeah. Touching. as you're touching my head. Touch my spirit like the summer moonlight. Kisses on the shore be my lover tonight. Summer lady on a breath of fresh air. Blowing gentle breezes as you're touching my head. Touch my spirit like the summer moonlight. Kisses on the shore be my lover tonight.